La operación técnica Ricardo Teddy Artola. En el control central Diego Roldán y Cristian Barrio Nuevo. Edición Claudio Tardivo y Gabriel Kruchowski. Producción general Gonzalo Dávila. Coordinación Andrea Valdivieso. Redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasó un minuto de las 7 de la mañana. Hoy es martes 12 de junio de 2012. Decíamos ya hace varios meses cuando la presidenta dijo que iba a concurrir a esta reunión del Comité de Descolonización que funciona en la órbita de Naciones Unidas, que realmente debía en forma voluntarista, lo decíamos, debía convertirse en un momento, en una fecha en la cual ella tuviera el respaldo de la comunidad latinoamericana y, por supuesto, contara con el fervor patriótico de la Argentina, que está ante un reclamo muy difícil de lograr porque las autoridades británicas se niegan a esto que es el reclamo argentino, que es simplemente sentarse ante una mesa de negociación. El panorama es muy árido. Sentarse a una mesa de negociación significa establecer algún sistema de escucha mutua para que en algún momento se logre algún acuerdo que se cumpla en algún otro momento. Momentos en los cuales, cuando uno ve la historia de lo que son los procesos de descolonización, se encuentra con plazos muy áridos, quizás 30 años. Es decir, que la transición que puede vivir la Argentina hasta que esto se concrete no es algo de los plazos perentorios que plantearon los cretinos y genocidas que protagonizaron aquel 2 de abril de 1982. El 14 de junio de 1982, Adrián Coronel, fue una fecha tristísima, fue una fecha que de algún modo tuvo como corolario la visita papal. En realidad, una visita que, si uno la mira desde el punto de vista de la política internacional, era una visita completamente atada a los intereses de Margaret Thatcher, a una política imperial de la asociación que Estados Unidos y Gran Bretaña hicieron en ese momento. Y, por supuesto, en un momento de tanto dolor en un país con una tal tradición católica, eso significó un fenómeno muy curioso. El 2 de abril de un grupo de militares genocidas y ese 15 de junio con un obispado completamente consustanciado con la desaparición física de personas, fueron dos hechos de masas, ¿eh? fueron dos hechos que tenemos que rever con muchísimo cuidado para no herir la sensibilidad, pero también con muchísima autoridad para revisar la historia y ver qué nos pasa como sociedad cuando se dan fenómenos emocionales donde la confusión reina. Por eso me parece que esta semana, además de ese fervor que descuento, que lamentablemente no se da en los términos que uno hubiera deseado, por lo menos quien les habla hubiera deseado que la sociedad argentina estuviera atenta, que acompañara, que reflexionara, pues bien, ya que la presidenta estará allí en un país que está atravesando una serie de dificultades más bien de tipo político, posiblemente también de tipo económico, pero más bien de tipo político, con un frente interno para el gobierno más delicado del que seguramente la propia presidenta hubiera deseado, con una oposición política anómica, sin representantes, sin dirigentes, sin fuerzas políticas que pretendan ser alternativa para gobernar la Argentina, o por lo menos que lo expresen en esos términos. Pues bien, en esta situación estamos, y eso no quita que hace 30 años vivimos una de las situaciones más graves, más duras que atravesamos los argentinos, porque significó la muerte de muchísimos queridos compatriotas, de muchísimos pibes que fueron llevados allí con zapatillas flechas, y también de algunos aviadores valientes, de algunos oficiales que combatieron, y de gente que tenía por ese reclamo un sentimiento completo. 7:05 de la mañana, se acerca ese momento, la presidenta viajará, es momento de levantar la cabeza, de mirar toda la cancha, de ver si tenemos el equipo completo, si tenemos bancos, si tenemos platea, si tenemos tribuna, y de sentir que estamos jugando un campeonato. Lo digo en términos futboleros porque cuando se habla de cosas masivas, me parece que tenemos que encontrar aquellos lenguajes que nos sirvan para darnos un poquitito de entusiasmo, para reconocernos los unos en los otros y hacer que este 14 de junio haya un momento de la sociedad argentina que diga: Malvinas es Argentina y aquel atropello imperial nunca más para nuestros compatriotas. 7:06 de la mañana, en esta mañana nublada, un poquito húmeda, Mariana Gil Laborde. Sí, buen día, Eduardo. Húmeda, 90% el porcentaje de la humedad, 12.4 grados, la temperatura del cielo está cubierto, como bien decís, y para hoy, obviamente, se pronostican lluvias durante toda la jornada. Empezarían a la mañana con algo intermitentes y hacia la tarde-noche continúan hasta el jueves por la mañana. La máxima para hoy, 17 grados. Tenemos un invitado en esta mesa, Mariana. Es un compañero periodista, es un compañero militante y es uno de los que trabaja, los que rema en la garganta, la garganta poderosa, que nosotros siempre la recibimos como pan caliente. Muy buenos días, compañero periodista, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por recibirnos como siempre. Y qué garganta, ¿no? Tiene una voz razonable. Vos. Exacto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, en este caso Adrián Corolla, además, con una sorpresa completa y con un humor muy bueno, Y como siempre, en la garganta y destacando en este número que es el que tenemos en nuestras manos, una vez más, lo que tiene que ver, no con la foto, el arte de tapa, sino con ese mensaje, con esa mirada, con ese grito, con esa garganta, que en este caso es la del titán, la de Martín Palermo. Y cuando uno ve el extraño, dice extraño a Verón, simplemente el texto que uno ve en su remera, y uno pensará en la brujita, y uno piensa en la brujita si no conoce de qué se trata la garganta, porque cuando uno conoce la garganta y ve a Palermo que dice extraño a Verón, puede pensar un poco más allá y enseguida va a la contratapa y dice extraño a Verón, y con la foto de Marita dice ¿dónde está Marita? ¿Dónde está Marita? Así que realmente muy ingenioso, pero sobre todo, amigo, compañero, colega, cuando uno ve a Martín Palermo en algunas fotos con Mauricio Macri, dice caramba, me sorprende esto que la garganta logró de Martín. Te escucho. Sí, a nosotros un poco también, pero no es el primer caso en el que por ahí vamos a buscar a un personaje desde un preconcepto que tenemos construido a partir de lo que hemos visto en los medios, como tanto lo tienen de todos los que vivimos en las villas, y nos encontramos algo distinto. En su momento, la etapa de Messi con la remera de Mariano Ferreira, a todos nos parecía descabellado desde el vamos, y sin embargo cuando fuimos él sabía que era un militante, sabía lo que había sucedido en la vía del tren, y desde ese lugar fue posible, y conocimos un Messi distinto del que en teoría se presuponía un pibe criado en Europa, que no sentía la camiseta y todas las demás cosas que decían los medios. Con Palermo un poco lo mismo, la verdad teníamos una mirada algo más fría del tipo que nos encontramos, que es un tipo recontra sensible que puede analizar e intentar interpretar la realidad más allá de ese bombardeo mediático, y que tal vez por haber perdido un bebé o tal vez por su trabajo social desde una fundación, hoy tiene una mirada sobre la inseguridad, por ejemplo, mucho más amplia que muchos de los comunicadores, ¿no? Él dice que los pibes no nacen chorros y que en todo caso nos tendríamos que poner a pensar dónde empieza a nacer esa inseguridad. Así que desde ese lugar, nada, les recomendamos que lean la nota y les contamos que nos quedamos muy satisfechos con Martín. Compañero, amigo, colega, La Garganta entre hoy y mañana va a estar en los kioscos, así que, como siempre decimos desde este programa, lean esto. A mí me parece, Adrián, que es algo que cualquier periodista se pregunta, ¿por qué un Messi cuenta las cosas que cuenta? ¿Por qué un Palermo cuenta las cosas que cuenta? ¿Por qué un Maradona, que en su momento tenía que viajar a hacerse cargo de su equipo de fútbol en Kuwait y dijo, no, si es para La Garganta, vengan mañana? Y un domingo a la mañana se pasó con ustedes. Así fue. Bueno, a veces cuando nos ponemos a pensar eso, sentimos que tiene que ver con el lugar donde venimos y también hacia dónde vamos. Nosotros no estamos haciendo un producto de mercado, no es nuestra idea generar un negocio que sea mejor. Nuestra idea es poder aprovechar el grado de influencia que tienen muchísimo estos personajes referentes de la cultura popular para que nuestro grito, nuestras causas, nuestras preocupaciones lleguen a muchos oídos, ¿no? En este caso, por ejemplo, estar acá hablando de Palermo nos permite también contarles que este sábado hubiera cumplido 14 años Facundo en la Villa 21, aquella sexta víctima en los medios del último temporal. Y no solo que sus padres no pudieron festejar su cumpleaños con él, sino que sus padres están esperando que el gobierno de la ciudad se haga cargo de reconstruir su vivienda, que todavía está exactamente igual que el día después del temporal. A nosotros La Garganta de Messi, la de Maradona y la de Palermo nos sirven también para estar acá contando estas cosas. Pero también es La Garganta que tiene en su staff como redactor jefe a Rodolfo Walsh, y no es casualidad que tenga este número de La Garganta la última nota hecha en la cárcel a Fernando Carrera. Porque si uno revisa, dice, hay una nota a Fernando Carrera, ahora lo estamos viendo por suerte hace unos días en algunos medios y en la libertad que merece. Sin embargo, La Garganta ha tenido también una perlita periodística más de todas las que tiene, que es entrevistar a Fernando Carrera en su última entrevista en la cárcel. Tenemos algún fragmento de la voz de Palermo, así que vamos a escuchar al Titán en esta charla que tuvo con nuestros colegas, con nuestros compañeros de La Garganta Poderosa. ¿Qué es lo que más duele, la verdad, de que los jóvenes no o los chicos, que uno sabe que muchos tienen sus, como te decía, sus sueños y sus ganas de progresar y apuntar a un estudio, a cualquier profesión que se pueda conseguir, y a veces por eso, una posibilidad de que por los padres no se la puedan dar, de ir al colegio, de tener un buen pasar, llevan eso, estar a la deriva, de que vos los ves en la calle pidiendo, no yendo al colegio, no estudiando, no tener una orientación, no tener el cariño, no tener el afecto de que realmente es lo que uno necesita cuando es chico. Entonces, cuando ves todo eso en la calle, que pasan cosas feas, como decís, los chicos no o con la droga, o con la inseguridad, o con los robos y todo eso, y vos decís, bueno, hay gente que puede estar atrás de eso, ayudándolos, acompañándolos, a que hay que mostrarle el camino. Cuando ellos tienen la ausencia de un padre, de una madre, o de los dos, y no tienen familia, o solamente son los hermanitos y se acompañan entre ellos, se ayudan entre ellos, entonces voy a decir, ellos necesitan el cariño y el contacto de una persona que los trate de ayudar, de orientar. Entonces se necesita mucha más gente que ayude, que se preste a eso, que la hay mucha, porque vos ves que hay muchísima gente que ayuda, pero creo que si se ayudaría más y se colaboraría más en esas situaciones, creo que se podría revertir un poquito todo esto como estamos viviendo en la sociedad. Si llegó a ser un acto directivo de esa, es por algo, por necesidad, por urgencia. Pero bueno, no esperemos a que esas necesidades y esa urgencia lleguen. Horacio del Prado. Bueno, dos cositas sobre la garganta. Primero, que le han dado suerte a Palermo, porque la ciudad de La Punta, en la provincia de San Luis, fue elegida candidata por la Argentina para los Juegos Panamericanos de 2019. Y Palermo fue la cara, junto con Juan María Traverso, el hombre de Ramallo, ¿no? Así que eso funcionó fenómeno. Mirá que iban contra Rosario, que tenía a Messi y a Luciana Aymar como caras de propaganda. Y la segunda cosa, no te olvides, en esa enumeración, de Orteguita. No, por supuesto, también fue etapa de la garganta del año pasado y con la misma buena predisposición que Martín, así que en ese sentido, dignos emblemas ambos de la cultura popular. Tienen cubierta toda la cancha. Buena entrevista a Eduardo Oliverti, además con un recurso periodístico muy impactante. Ustedes vieron, seguramente la mayoría no lo vieron, pero saben que Jorge Lanata juntó a un montón de periodistas, muchos de ellos de trayectoria, de prestigio dentro de los medios opositores, con una serie de carteles que decían queremos preguntar. Pues bien, aquí Eduardo Oliverti está con un cartel queremos preguntar, con dos detalles, un signo de apertura y un signo de cierre de interrogación. Queremos preguntar, dice Eduardo Oliverti, y la garganta dice, con la voz de Oliverti queremos responder. Sí, creo que se trata un poco de romper ese mensaje unilateral que partía de esa tribuna, donde nosotros sentimos que hay muchos que nunca quisieron preguntar, ¿no es cierto? En nuestras villas pasaban cosas terribles, en nuestro país pasaban cosas terribles, cuando Joaquín Morales Solá, entre otros tantos, no tenía ninguna gana de preguntar. Y lo que sentimos que también hay un montón de otras preguntas por fuera de esa tribuna que estaría bueno que se hicieran. Entonces nosotros vamos a favor de que preguntemos, pero preguntemos todos. Muy bien, la garganta poderosa, Huguito Paredero, tiene este carácter emblemático de ser un colectivo, que no están en la clandestinidad, dan su nombre, pero se reconocen como trabajadores colectivos, quieren romper con esta cosa de el nombre propio individual y de fortalecer el nombre propio colectivo. Por lo tanto, han tomado una decisión que es muy saludable, ¿eh? No hablar en términos de que cada uno se llama por el documento de identidad, sino hablar en términos de lo que han decidido como una identidad grupal. Es decir, nosotros somos la garganta, que es singular, pero es coral al mismo tiempo. Es tan difícil entender que uno puede ser uno siendo varios, ¿eh? Ese es el arte. A mí me da una especial alegría compartir la mesa con el amigo de la Garganta Poderosa, una revista que admiro porque tiene, yo no sé si tiene valentía, porque es más que valentía, está en su naturaleza ser valientes. O sea que no es vamos a ser valientes, son valientes, son lo que son, ¿no? Lo que le dijo la presidenta a Gil Carbó cuando dijo, ¿usted qué espera de mí? Que seas lo que sos, le dijo. Es una frase magistral. Y bueno, me da mucha alegría, me parece maravilloso leer la revista porque tiene información, tiene arte, tiene audacia y provoca adicción. Muchas gracias. Compañero, colega, amigo, mucha gente nos llama y dice, bueno, pero yo voy al kiosco y no lo encuentro. Bueno, entonces también pueden, tiene una dirección web, pueden mandar correos, a ver. Sí, ahora estamos en las redes sociales, en Twitter es Garganta Poderó, en Facebook como La Garganta Poderosa. Tenemos una página que es lapoderosa.org.ar, pero lo más importante en términos de la revista y sobre todo para contar en Radio Nacional es que desde el número pasado que tuvo Joaquín Sabina en la tapa, la revista se puede conseguir en todos los kioscos del país. Por la tirada, que todavía no es suficiente para abarcar todos los kioscos de una, no está hoy en todos los kioscos, pero sí, si a cualquier canillita, en cualquier lugar del país, le encargan la revista, en 48 horas o más tardar debería tenerla, así que, bueno, es una posibilidad ahora. Mencionaste a Joaquín Morales Solá, hay que decir que hoy el diario La Nación, Francisco Balash, no tiene su edición impresa, ¿eh? Sería bueno que usted tenga un micrófono, porque le va a pasar lo que le pasó a Julio Saguié, que se quedó sin diario impreso, porque claro, tienen un conflicto gremial no resuelto, y entonces los trabajadores dijeron, ah, no quieren resolver el conflicto, no hay diario. Así es, dicen hoy en la portada de la parte digital, en la página digital, que como consecuencia de una cuestión gremial, por primera vez en 142 años, La Nación no va a salir a la calle en edición impresa, en edición de papel, así que es un hito. Es un hito y es un llamado de atención también cuando hablamos de procesos colectivos, ¿eh? ¿De quién es La Nación? ¿Es de Saguié? ¿Es de la familia Mitre? ¿Es de la sangre azul? Bueno, quizás no, quizás La Nación sea de La Nación, sea, ¿no? ¿Por qué no? ¿De todos? O por lo menos de todos y todas. No, Digo, cuando hay problemas con los trabajadores y ciertos empresarios no leyeron los derechos consagrados a los trabajadores, no saben que el derecho ante un conflicto no resuelto, el derecho a tomar medidas de fuerza, está consagrado por la Constitución. Entonces, quizás para muchísimos lectores de la página impresa de La Nación hoy sea un motivo de descontento, pero algunos también deberían tomar nota que no se puede atropellar de manera sistemática, como han hecho los empresarios del Día de la Nación, que por otra parte hoy van a tener un default en términos de anunciantes. En realidad el Día de la Nación está más lleno de avisos cobrados a fortunas al sector privado, que tiene el 90% de la publicidad, y este es el problema, que sí es un problema exclusivo de los aguíes, que sus ganancias hoy van a estar disminuidas porque, claro, esas páginas no las van a poder facturar. Entonces, un buen día para los que compran La Nación para ir a comprar la garganta. No es un complot de ustedes, ¿no? No, para nada. ¿Seguro? Para nada. Yo estoy muy desconfiado. La calle Bullar, no estarán por la calle. Edu, me parece que ese gol de Palermo en mitad de cancha. No quieren dar el nombre. Igual si están acostumbrados a leer La Nación y van a leer La Garganta, que se tomen un ratito para pensarlo, por ahí es un cambio un poco brusco. Usted además tiene el gusto porque es futbolero, porque le gusta el deporte. ¿Qué gol de Palermo traería hoy? Ya olvidémonos de la política, de la pasión por el cambio social, y dejemos una cancha y pongamos al Titán. Dos o tres goles que usted diga, estos son los goles que me hicieron temblar, más allá de la camiseta que le guste a cada uno, ¿no? Creo que por eso mismo, por la camiseta que le guste a cada uno, el gol de eliminatorias que termina poniéndonos a todos en un plano de reconocimiento total, más allá de su estética futbolística, más allá, creo que llegó un momento de inimputabilidad total y de adoración total. Creo que ese gol en la selección para poder ir al Mundial lo dejó en la eternidad. ¿Y quién lo hizo entrar a la cancha a ese muchacho para que hiciera el gol? El otro, que va a estar siempre en la eternidad. Qué sociedad esa del Prado, ¿no? En medio de la lluvia, si Shakespeare se levantara, no, dijera, claro, otra, no que, pensado, otra que las cosas que hizo. Todo es tapa de garganta. Todo claro. Tapa, que sale la tapa esa, te clasifica, te lleva adelante. Tenés que hacer una nota para que mejore lo de Diego allá en Qatar, ¿viste? Que no pega una. ¿Sabés que me gustaría leer alguna vez en La Garganta? La visión de ustedes sobre el tema de las barras bravas. Si tocan algo a los pibes de ustedes y demás. Mirá, en el número este está la nota con Martín y también hay una nota con Gio Moreno, hablando un poco de lo que pasó con Teo Gutiérrez. Y bueno, un poco es interesante mirar la mirada de Gio por cómo se trata el tema de la violencia desde los medios y cómo se trata el tema de la violencia en Colombia desde los medios. Y cómo a veces eso nos lleva un poco tergiversado, sacado de contexto. Nosotros sentimos que el problema de la violencia en el fútbol es el mismo problema de la violencia en el supermercado, de la violencia en la villa y de la violencia en un montón de ámbitos de la sociedad, que sentimos que se tienen que empezar a resolver desde otro lugar. Después, por supuesto que sí, hay una ley que aplicar, los clubes tienen su derecho de admisión y hay un montón de cosas que podrían ser más ordenadas de lo que son en el plazo inmediato. Pero sentimos que en el mediano o largo plazo las soluciones de fondo van por otro lado y no por donde ponen las luces los grandes medios. 722, Mariana Gilaborde, vamos a dejar los teléfonos para los que se quieran comunicar y después le vamos a pedir al amigo, colega, compañero, que dé una vez más los datos de La Poderosa y seguimos, retomamos el inicio habitual de este programa que tuvo un prólogo excepcional. 0810-222-0870 el teléfono, el otro 4999-8700, estamos en Twitter @ hoy más que nunca o en Facebook. Y entonces los que quieren entrar a la página de La Poderosa, lapoderosa.org.ar, La Garganta Poderosa en Facebook o @ Garganta Poderosa en Twitter. Muy bien, le ponemos nota, no somos quienes para ponerle nota, pero notable esta tapa, notable esta tapa y sensacional la contratapa. Extraño a Verón, abriendo la boca el Titán y atrás serio, compungido, extraño a Verón, la foto de Marita y la pregunta, ¿dónde está Marita? En realidad La Garganta es una revista con dos tapas. Sí, sí. Muy bien, dijimos que es un día de un poquito de niebla y que además pueden caer unas gotas durante el día, ¿no? Durante el día de hoy, mañana y el jueves por la mañana. Probabilidades de neblinas aisladas y lloviznas durante toda la jornada con viento del sector norte. La máxima hoy alcanzaría los 17 grados. El miércoles, mismo pronóstico casi, con probabilidades de lloviznas y neblinas durante toda la jornada. 7 de la mañana, 25 minutos. Horacio El Prado, y como el tema del fútbol y la sociedad en la que vivimos es un tema muy complejo, lamentablemente tenemos que retomar con la muerte de este pibe de 21 años. Desgraciadamente, y que el primer dato es ese, 21 años, ¿cómo reparas eso? Es una barbaridad, porque hay versiones en contra. Un chico, Gonzalo Saucedo, cuesta decir fue un chico, muerto en el último partido de River, acuchillado, 3 puñaladas, una de ellas muy cerca del corazón, y con versiones encontradas, ¿dónde fue? ¿Quién fue? No se sabe. Está filmado en las cámaras de seguridad, unas 40 cámaras de seguridad que tiene el Estadio Monumental, que tienen monitoreo en una sala donde hay fiscales, donde hay personal de la Policía Federal especializada en los eventos deportivos. No se sabe. Todo es versión, todo es versión. Lo mataron a este chico arriba, fue en la tribuna Sibori, y lo llevaron hasta la tribuna San Martín, por abajo, para simular que había sido otra cosa. Acá coinciden todas las versiones, apuñalado por gente de los borrachos de Tablón, que son el núcleo más fuerte y más asesino, más criminal de la barra brava de River Plate. ¿Esto a quién perjudica, además de al pibe Saucedo, que es el noveno chico que muere, o la novena persona que muere este año, la mayoría chicos, 17 años, 19 años, en el país, novena muerte por cuestiones del fútbol, y estamos recién cumpliendo 6 meses? Es una locura, una... En un ratito, si les parece, vamos a escuchar algunas grabaciones para ver si realmente esto sucedió antes de que comience el partido y se escondió, se tapó para que el partido se juegue igual. Sí, ahora, muy bien, es importantísimo. Ahora te digo una cosa, Daniel. Según Ricardo Gota, en Tiempo Argentino, fue antes de empezar el segundo tiempo. No, fue, te voy a decir más, fue el gran, digamos, lo que se conoce como un combate que hubo en la Sibori, fue antes de empezar el partido, que si vos te fijás en la transmisión, se adelantó el inicio a las 10, en vez de 19, viste que los partidos están y siempre empiezan un par de minutos más tarde. Este estaba programado 19:30, ¿saben a qué hora empezó? 19:29. Empezó un minuto antes. Bueno, flor de datos. Del programa. Perdóname, y a las 20:02, después lo vamos a escuchar, a las 20:02, que es el momento donde se está jugando el primer tiempo, ya Gonzalo Saucedo estaba en el pirobano. ¿Arriba en las tribunas o abajo en las tribunas? Ya lo vamos a tratar de escuna. Crucial para saber. Sí, señor, hay un material muy interesante con un poquito más de tiempo después de las noticias. Y el papá del chico Gonzalo Saucedo jura que su hijo no era de la Barra Brava. Vamos a entrar en eso, y la verdad, supongo que alguien del club tendría que dar la cara, ya mismo vamos... No la dieron, se lavaron las manos. Sí, por eso, vamos a intentar con esta información ver si hay alguien que dé la cara para desmentir o confirmar esto que nos está... Sí, el club dio un comunicado oficial, ¿no? Sí. Donde dice, había 900 policías que paga River, más 220 policías... Sí. Privado y 130 que tendrían que haber ido y no fueron. También eso está, surgen las comunicaciones que había 130 policías ausentes en el operativo de ese día. Ay. Vamos a cambiar de tema, Francisco Balas, en un rato vamos a volver sobre esto. Termina hoy el paro de la mesa de enlace. Así es, después de una semana... Terminó, y mejor dicho, termina hoy por la noche, y la decisión de la mesa de enlace y de Biolcati, que fue el que Hugo Biolcati, el presidente de la sociedad rural, que hizo declaraciones ayer, es parar y por 10 días, tomarse un plazo de 10 días, evaluar y esperar ver si en esos 10 días es convocado por el gobierno para tratar una lista de 21 puntos que ya han presentado, y no pretenden que los reciba la presidenta, pero sí el ministro de Agricultura, Jaguar, para poder tener esa reunión, que después, si no hay eso, vuelven con las amenazas de un paro por tiempo indeterminado y con consecuencias más complicadas para la cadena de comercialización. 7:28, muy buenos días, Darío Sosa, delegado de los trabajadores gráficos, desde el diario La Nación. ¿Cómo está, Darío? ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, un gusto saludarlos a usted y al resto de los trabajadores que han tomado esta decisión de defender sus derechos, y quisiéramos que nos contaran ¿cuáles han sido los derechos conculcados que lo llevaron a ustedes a esta medida de fuerza? Bueno, la decisión no la hemos tomado nosotros. Obligó la empresa a tomar esta decisión debido a que veníamos tratando de sentarse en la Cámara para tener la caída salarial de lo que va de este año, donde no se pusieron de acuerdo nunca la Nación y Clarín para sentarse y discutir la caída salarial con los trabajadores. El sábado pasado adelantaron un tiraje a la mañana donde no llamaron a los trabajadores efectivos y tomaron trabajadores contratados a destajo, trabajando casi 15, 16 horas, donde operativamente no sabían el funcionamiento de la máquina. Cuando llegaron los compañeros efectivos a las 4 de la tarde, se encontraron con las máquinas totalmente rotas por las condiciones que estaban, con correas y demás, porque lamentablemente esos compañeros no eran técnicos, eran contratados y no sabían manejar la tecnología de este diario. Debido a eso, ayer a la tarde nos encontramos con el turno que va a entrar otra vez a las 4 de la tarde y los acusan de sabotaje. Ajá. A los compañeros que no habían entrado, porque ellos entraban a las 4 y las roturas se dieron durante la mañana y la tarde. Es decir que acá la empresa acusa a los trabajadores de planta que están con un reclamo legítimo, cuando en realidad fueron los trabajadores que ellos mismos llevaron para hacer un trabajo que no les correspondía. Así fue, efectivamente así, no quieren hacer responsables a los trabajadores, son 30 trabajadores que suspendieron y los acusan de sabotaje y tenemos un delegado que lo acusa de hacer un juicio penal encima. Darío, sería bueno que nos contara cuáles fueron los pasos que llevaron ustedes para tratar de lograr la actualización salarial como la mayoría de los trabajadores en la Argentina, teniendo en cuenta que además la mayoría de los convenios ya han sido firmados por rama, por sector y por empresa. Es cierto eso, visto de que las cámaras empresariales se han sentado con todos los gremios y han acordado pacíficamente y negociando, como estamos acostumbrados en una democracia, esta cámara de diario, donde la maneja prácticamente la Nación y Clarín, no tuvieron la delicadeza ni siquiera de sentarse y discutir una caída salarial. Por eso nosotros veníamos haciendo asambleas informativas sin el retraso del diario y llegaron a esta situación donde fue provocada para causar las 30 suspensiones. La Nación como Clarín son prácticamente los diarios importantes de la Cámara. Perdón, ¿las 30 suspensiones se refiere a 30 trabajadores de planta del diario de la Nación? 30 suspensiones de compañeros efectivos del diario de la Nación, que no estuvieron el día de que se rompió la máquina, ellos entraron a las 4 de la tarde y esto sucedió a la mañana. Es decir que las represalias se toman directamente contra 30, no contra 1 o 2, sino contra 30. Contra 30, ¿no? Contra 1 o 2. En la planta somos más o menos 160 gráficos y tomaron nada más que contra 30. Darío, me imagino yo que con empresas con la historia del Diario de la Nación, que jamás publicaba a los desaparecidos, que está acostumbrado a avasallar de manera sistemática, ustedes tendrán una serie de precauciones, de recaudos ante las revanchas que pueda tomar la empresa presidida por Julio Saguié. Mira, nosotros estamos tranquilos, estamos viviendo en un sistema democrático donde todavía esta empresa parece que no entendió y toma o amedrenta a los trabajadores de esta manera, o persigue a trabajadores con telegramas, persigue a los trabajadores con suspensiones y nos llevan a esta situación. Los trabajadores no quedamos en otra forma de decir, bueno, o entran los trabajadores a trabajar o no sale el diario. Esto fue simple, con la amenaza que no iba a salir Clarín tampoco. Nosotros ayer a la tarde, a las 5 de la tarde nos enteramos de esto, estuvimos hasta las 9 de la noche prácticamente, que nos llaman del ministerio para, había una conciliación obligatoria y de repente se suspendió. La empresa quiso sacar el diario por perfil, quiso sacar el diario por ámbito financiero, donde los compañeros hicieron asamblea en los talleres esos, se solidarizaron con nosotros y no le dejaron sacar el diario. A la miércoles. Así que los gráficos, vos sabés bien la historia de los gráficos, de Raimundo Ongaro, cómo nos manejamos, somos un gremio el más antiguo de la Argentina, donde siempre estuvimos unidos, estamos unidos, y bueno, viendo la situación de estos monopolios, donde quieren seguir con un sistema al cual no están acostumbrados, o no se acostumbraron todavía, llevan a la situación de dejar compañeros en la calle inventando situaciones, porque la situación la inventaron ellos, la provocaron ellos, y los perjudicados somos nosotros, que queremos, en un sistema democrático, vuelvo a decir, asentarse en una mesa de negociación y negociar una caída salarial, como la negociaron todas las cámaras empresariales con todos los gremios. Y hoy nos encontramos con que el diario no salió. El diario no pudo salir, tomaron esa decisión. La única forma que salía el diario es que entren los trabajadores, a última hora vinieron a las 12 de la noche, nos llamaron por teléfono, que si entran los trabajadores y firman un papel donde se hacen responsable que causaron sabotaje, podíamos imprimir, entrar los trabajadores para imprimir el diario, a cual le dijimos que no, de ninguna manera. Esa es la situación acá en este diario. Darío, como te están llamando de muchos medios, no te quiero robar más tiempo, pero simplemente te pregunto cómo pensás que va a avanzar hoy el día. ¿Llamará el Ministerio de Trabajo una conciliación obligatoria? ¿En ese caso se presentará la parte patronal? ¿Cederán ante un reclamo que ha mostrado no solamente la fuerza, sino la solidaridad del resto de las plantas que pueden imprimir diarios? ¿Qué pensás que puede pasar hoy? Mirá, nosotros estamos tranquilos porque no solamente tenemos la solidaridad de los compañeros de ámbito y de perfil, que son los que pueden sacar el diario por el formato del diario Sábana, que es un diario grande, sino también los compañeros de Córdoba se han solidarizado con nosotros, con los cuales no iban a sacar el diario, y de Santa Fe y de Tucumán también. Nos hemos comunicado que no lo podían sacar por allá y traerlo hacia la capital federal. Hoy a la tarde tenemos a las 14:30 una reunión del ministerio. Si se presenta la empresa o no se presenta, no te lo sabría decir. Sí, nosotros estamos siempre dispuesto al diálogo. Los trabajadores siempre nos sentamos a dialogar, a cuidar nuestra caída salarial, nuestro sueldo y defender nuestra fuente de trabajo. Creo que no es la manera de que actúa la empresa para manejarse con trabajadores. Darío Sosa, muchas gracias por esta nota y vamos a estar atentos hoy a la tarde a ver qué pasa en el Ministerio de Trabajo. Bueno, muchas gracias por todo, por difundir esto y para saber si esta noche sale el diario otra vez o no sale. Muy bien. Darío Sosa, delegado de los trabajadores gráficos desde el diario La Nación, con una información que vos la decías al principio, Francisco. ¿Cuántos años del diario La Nación? 142 años y es la primera vez que nos sale. Es toda una señal esto. 7:35. Vamos al servicio informativo. Allí está Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 3 décimas, la humedad 90%, cielo nublado. El gobierno impulsa la pacificación de contratos y deudas. La iniciativa es parte de los artículos del proyecto de reforma de los códigos civil y comercial que debate el Congreso. La norma dispone que una obligación acordada en moneda extranjera podrá ser saldada en moneda argentina al tipo de cambio oficial. Los propietarios de campo de la Pampa Húmeda reconocen que fue pobre la adhesión al paro. El titular de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, reconoció que no hubo productores movilizados como en 2008. A la medianoche terminará la medida de fuerza de 9 días que fue iniciada tras la aprobación del revalúo de las extensiones rurales en la provincia de Buenos Aires. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 12 grados 3 décimas, la humedad 90%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional, somos todos. Radio Nacional. Atravesando cielos. Radio Nacional. La radio pública. Para 40 millones de argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene oído. Para todos los argentinos. Comienza Espacio Publicitario. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Probó con robarles oyentes a otras radios y no le funcionó. Ahora vino por los propios. Estómago. Sin Cuero, martes a sábados de 0 a 2, con la presencia de Charlie Barragán y el dúo de Nelisi. ¿Dónde? Sino en la radio pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. 7:39 Nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va, Mariana? Buena jornada para vos. Atentos, automovilistas, por un paro cardíaco un camionero murió y perdió el control de la unidad que conducía por las calles de Villa Lugano. El trágico desenlace ocurrió esta madrugada en la esquina del autódromo, en donde está restringida la circulación. El incidente tuvo lugar en la esquina de 27 de Febrero y Escalada del mencionario barrio porteño. Por otra parte, autopista Panamericana, acceso este y Riccieri, marcha intensa y los retrasos habituales en dirección a la avenida General Paz, esta última cargada desde Liniers, mano al Río de la Plata. Recordamos, automovilistas, que hay obras en el camino del Buenaire, en la mano que va hacia el oeste, se registran demoras hasta la Panamericana. Por otra parte, autopista Buenos Aires-La Plata, parque automotor que se acrecenta a partir de Ramal Gutiérrez y marcha lenta en el tramo Wilde de Docsud, con algo de demora que ya se observa en el descenso de Ingeniero Huergo. Seguís vos, gracias. Muchísimas gracias a vos, Hugo Balcón, entonces desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7:40. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. ¿7:41 anduvo de a caballo anoche? ¿Dejó en el palenque ahí de la Avenida de Mayo? Ahí nomás, atado en la Avenida de Mayo, Edu. Anoche fue la 60ª entrega de los... Muchos números redondos anoche, porque la Asociación de Cronistas Cinematográficos cumple 70 años. Fue creada en 1942, Taliche. Cuando cumplió 50, usted ahí nacía. No, yo ya, cuando empezó, yo ya venía grande. Yo soy tricentenario. Roberto Taliche, que no es un ascendiente, ya me lo dijo nuestra Nazarena. No, nada que ver. ¿Pero podemos hacer algo? Ella es de los millonarios, de los Taliches con plata. Roberto Taliche fue el primer presidente que tuvo la Asociación de Cronistas Cinematográficos, que cumple 70 años y fue la primera, la Guerra Gaucha, la primera premiada. Y 60 Cóndor de Plata. Anoche fue la 60ª entrega de los Cóndor de Plata. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, porque en épocas duras de dictadura se bajaron los cóndor, el cóndor voló y no hubo entrega de premios. Una sorpresa, varias sorpresas anoche, ¿eh? Estuve allí hasta las 12:30 de la noche, después me invitaron al cóctel, yo digo, el sacerdocio periodístico incluye el cóctel, pero yo me levanto a las 5. Claro. Pero sabe que en el cóctel, Eduardo, en el pasaje Barolo, ahí con dos o tres copas, ¿sabe la información que empieza a salir de ahí? No me diga. Después de los premios, pero me la perdí por venir acá. Ah, pues, si vengo acá borracho, usted me diría algo, qué sé yo, no. Te convide. Modulá. Bueno, el gato desaparece de Carlos Sorín fue la película más premiada. La que tenía más nominaciones era Abayá y El hombre sin miedo de Fernando Spinel, que tenía 11 nominaciones, y El gato desaparece, que tenía 9, se alzó con 5. Muy importantes ellas, ¿eh? Mejor director Carlos Sorín, que ya había ganado lo suyo por Historias mínimas. Mejor actor protagónico Luis Luque y mejor actriz protagónica Beatriz Spalzini. Se llevó el guión a la mejor música original Nicolás Sorín, con cuyo octeto lo hemos escuchado aquí en No hay más que nunca, el hijo de Carlos, y el mejor sonido, El gato desaparece, José Luis Díaz. ¿Está el Misifus por ahí? No. El paciente está en condiciones de volver a sus tareas cotidianas, a su casa. El gato desapareció. Dejamos escuchar lo que está diciendo. Luis, Donatello volvió esta tarde, ¿no? No sé, no tengo idea. Verónica, tengo miedo. Si pasa otra vez, yo no sé qué hago porque tengo la misma sensación de aquel día. Hola. Hola. Y yo creo que la van a reponer ahora, el gato desaparece, va a aparecer en cartelera el gato nuevamente, porque con estos premios se lo va a merecer. Muy sorprendido, Sorín, a propósito de la charla que tenía Eduardo con el amigo, el colega de La Nación, cabe recordar que Claudio Minghetti abrió la ceremonia anoche en su calidad de secretario de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, y antes de llegar al último párrafo, de que empezara la ceremonia, que transmitió en vivo Canal 23, conducida por Pablo Marcoski y Gabriela Radice, muy bien conducida, Minghetti hizo referencia al sucedido personal que tuvo él con la buena crítica que le hizo Juan y Eva de Paula de Luque el año pasado, que lo dejó sin trabajo y lo llevó a Telam, en La Nación. Y hizo un hincapié muy interesante, porque más que un caso de censura, dijo Minghetti, es un caso de amedrentamiento a los demás. Entonces, finalmente quedó ahí el hincapié. Mucho para contar después, a lo largo de la mañana, de esta entrega de Cóndor de Plata. Algunos se fueron con las caras largas, largas, largas, que casi la arrastraban, pero bueno, tenían entre ellos Estela de Carlotto, que estaba sorprendida. Estela, querida, la más aplaudida de la noche, junto con Leonardo Fabio. Geselino Spinner, se lo digo así. Hombre de mar, hombre de mar. Entre otras cosas. 7:45, le vamos a dar los muy buenos días con mucho frío a Rosana Bertone, diputada nacional por Tierra del Fuego, que está en este momento en Río Grande. ¿Cómo le va, Bertone? Buenos días a su audiencia, muy bien. ¿Está abrigada? Abrigada, sí. Fríos que además deben haber significado en la provincia una cantidad de medidas, y lo primero que quiero preguntarles es cómo está la situación, si se han reportado algunos problemas de salud a partir de estas heladas y estas nevadas tremendas. Mire, siempre hay, el invierno es complejo, pero no sé, los que vivimos aquí estamos acostumbrados. Yo por ahí veo alguna magnificación en algunos canales nacionales, pero o como que la ruta se ha cortado. Históricamente la ruta 3 se cierra a la noche porque para evitar peligros, sobre todo, ¿no? Pero después es una situación, es verdad, hay mucha nevada, hace frío, pero es dentro de lo normal de una zona donde hace frío. Bertone, usted preside la Comisión de Energía y Combustibles e integra la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, y hubo el otro día en un canal de televisión un informe que dijo que todo era un verso, que era un cuento chino lo que significa la actividad de empresas, que son empresas que arman acá cosas que vienen con piezas de alta tecnología que vienen de otros países, sobre todo de China. Pero poniendo en duda lo que, digamos, parece ser un logro para los argentinos en el sentido de avanzar en la integración de procesos tecnológicos complejos, sobre todo de electrodomésticos y de productos electrónicos. Mire, lo que parece ser, lo que yo le digo desde Tierra del Fuego, lo que nosotros sentimos que es un logro, porque a lo mejor para este periodista o para algunos que no le importa la generación de mano de obra, para nosotros el mayor valor agregado es la mano de obra que tenemos. Nosotros en su momento, en el año 2001, llegamos a tener en Ushuaia 80 empleados. Hoy tenemos 3.000 puestos de trabajo en Ushuaia, gracias a la recuperación de la industria. Hay concretas 164 suspensiones que vuelven en 3 semanas a trabajar. Y hay 38 chicos del empleo joven que han tenido también unas semanas de suspensión que van a volver a ingresar a trabajar. Eso en Ushuaia. En Río Grande hay alrededor de 7.900 trabajadores directos, de los cuales 900 tienen suspensión porque en esta época del año, donde no se producen aire acondicionado, los aire acondicionados recién comienzan a producirse en agosto, pero si comparamos igual periodo, junio 2011 con junio 2012, ha crecido la planta de personal. Esto en cuanto a trabajadores directos. Después tenemos los trabajadores indirectos, de los que prestan el servicio, por ejemplo, de catering de comida, los que hacen todo el servicio aduanero, los que hacen el transporte, los camioneros. Realmente nosotros, imagínense que si habría, como dice ese programa, 4.000 despedidos, yo no podría estar en Tierra del Fuego porque ya me habría, no sé, linchado la gente. Le digo, uno a veces le duele mucho porque no sabe cómo expresar. Ayer, mire, concurría justo a la tarde en Río Grande a la inauguración de una ampliación de una escuela técnica. 3.200.000 pesos que el Ministerio de Educación de la Nación da para la ampliación de esa escuela técnica. ¿Eso en Río Grande? En Río Grande. Y vio cómo es en los pueblos, Anguita, que va el padre a hacer la bendición, la directora de la escuela, los vecinos, y todos me decían el dolor que les significa ver este tipo de programa donde alguien livianamente, que no vive acá, viene un día, muestra una realidad y se va dejando toda esa sensación de desazón, mientras los que viven en el lugar la pelean todos los días, tienen las dificultades de vivir en un lugar, como le decía, donde las temperaturas son difíciles, donde las comunicaciones a veces son difíciles, donde uno siente el desarraigo de los seres queridos que están en otra provincia, y viene alguien que no aportó nada, porque a nosotros la nata no nos aportó nunca nada concreto de resolverle el trabajo a alguien, un plato de comida, a destruir. Eso es una sensación muy fuerte, porque al que la pelea todos los días le parece que esa no es su realidad. Y Bertone, realmente no es su realidad. Francisco Balaya saluda, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Dejando de lado, y no por la importancia enorme que tiene lo que usted estaba detallando, de la cantidad de trabajadores, de los puestos de trabajo que hay tanto en Ushuaia como en Río Grande, y ya yendo a algo más específico, que es la polvareda que dejó esto, y como para aclararlo, me parece que es interesante, es determinar aproximadamente qué cantidad de los insumos que se utilizan en las industrias que están radicadas en Ushuaia están o se llevan a cabo con productos hechos o con insumos hechos por la industria nacional. Un poco creo que es retomar el debate. Si es, dice brutalmente este personaje, una ensambladora en gran escala, o si realmente hay una incorporación de productos fabricados por la industria nacional que le den ese valor agregado no solamente a la cantidad de puestos de trabajo, sino a este combo que sería el dar trabajo con productos hechos en la Argentina. Bueno, el proceso productivo es distinto en cada producto. Hay productos que tienen mayor integración y productos que tienen menor integración. Justamente el que muestra el proceso de celulares es el que menos integración tiene, porque eso se comenzó recién a hacer en el año 2009. El que mayor integración tiene, casi absoluta, le diría, son los microondas. Y así van algunos integrando un 65%, en el caso de los aire acondicionados. Hay distintos niveles de acuerdo al avance que se va dando de la tecnología, del desarrollo que nosotros podemos ir realizando en Tierra del Fuego. Recordemos que en Tierra del Fuego también está la industria plástica y nosotros tenemos esa capacidad de producir esa integración. Estamos trabajando fuertemente con los aires acondicionados también tengan la integración de toda la carcasa plástica, de la cañería, del soldado, del material de cobre. Bueno, realmente es muy distinta, depende de cada producto. El que él mostró era justo el que nosotros estamos mucho más lento, porque estas piezas tan específicas se producen solamente en China. Este tipo de matriz no la produce ni siquiera Brasil, con el mercado que tiene Brasil, porque nosotros pensemos que nosotros tenemos un mercado realmente mucho más pequeño. Fábricas de componentes, de los mini componentes, esas cositas chiquititas que se insertan en las placas, solamente existe en China, en Japón, pero ni siquiera Brasil. Manaus, lo más que ha llegado a tener han sido cuando los televisores eran a tubos, es fabricar los tubos, pero ni siquiera Brasil, con un mercado inmenso como tiene, tiene la fabricación de estos componentes. Bertone, yo la escucho y pienso, ¿no?, con lo difícil que es retomar una política industrial en la Argentina, con todos los estímulos que se requieren para eso, tanto de tipo fiscal, financiero, de instalación, de transporte, pero además subjetivos, ¿no? Lograr que muchísimos trabajadores que se instalan allá puedan lograr que su familia se adapte, que sus hijos vayan a estudiar, que después no tienen la cantidad de alternativas que tienen los grandes centros urbanos. Entonces esto también significa un esfuerzo subjetivo para las familias, para los trabajadores que están ahí, que están haciendo patria. Por eso quiero sumar a este diálogo, si me permite, Bertone, a Oscar Martínez, que es un trabajador de la planta BGH y que además es el secretario general de la UOM de Río Grande. Buenos días, Martínez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo hacía esta introducción porque a mí me gustaría no solamente poder contrastar esto que mostraba Jorge Lanata el otro día desde el lugar, pero uno puede estar del lugar y mostrar la verdad o armar él un cuento chino, y esto por eso acudimos a ustedes, porque no nos interesa una polémica entre periodistas, sino acudir a las fuentes directas. Pero a mí me gustaría que usted ponga de relieve lo que significa. Yo tengo amigos que viven allá y que cuentan que el primer tiempo no les resulta fácil la adaptación ni a ellos ni a sus familias. Y una vez que se van instalando, tienen que lograr que los jóvenes se quieran quedar ahí, para lo cual necesitan también que se les den oportunidades de estudio, de trabajo, etcétera. Lo escucho, Martínez. Sí, sin duda que es, sucede así. Primero, es lamentable la aparición de este tipo de notas armadas con alguna intencionalidad política. Nosotros como trabajadores lo que tenemos que decir es que tenemos la enorme responsabilidad sobre nuestras espaldas, junto con algunos actores políticos de la provincia, de haber impulsado la modificación de impuestos internos que trajo como consecuencia este crecimiento productivo. Yo trabajo en una planta donde durante muchísimos años no superábamos los 300 operarios y hoy tenemos el orgullo de decir que estamos en alrededor de 2.700 actualmente, cuando todavía falta ingresar un número sustancial que tiene que ver con el desarrollo de la campaña de aire acondicionado. Obviamente las condiciones son muy difíciles, rigurosas con el clima, los habitantes de Tierra del Fuego han sufrido un desarraigo en el momento de tomar la decisión de venir aquí, y después en algunas situaciones también ese desarraigo vuelve a trasladarse a los hijos cuando tienen que estudiar en el norte. Pero nosotros queremos manifestar que para nosotros lo más importante es que estamos produciendo artículos que se pueden consumir en el mercado argentino con el valor agregado de la mano de obra local. Con algún desprecio se dijo que los productos tenían el mismo valor que los importados. Y nosotros con mucho orgullo decimos que a igual valor, habiéndole agregado nuestra mano de obra, habiendo logrado un crecimiento en la ocupación, para nosotros eso es totalmente valorable y cualitativo a la hora de definir, porque lo hemos venido defendiendo desde hace muchísimos años. La pelea por los puestos de trabajo, por la ocupación, la venimos dando desde los 80 y tuvimos que enfrentar el proyecto de desindustrialización de Menem, que nos atacó con su política neoliberal, quedando prácticamente en la miseria. Y entonces allí sufrimos las consecuencias de la pérdida en los avances tecnológicos que desarrolló el resto del mundo y sobre todo aquellos países que han tenido una política más industrializada. En ese sentido, por ahí se habla de los tornillos como si fuera fácil. Fabricar tornillos para un producto tan pequeño como el celular, que va permanentemente modificándose o cambiando de modelo para tener un mercado muy demandante, significa un alto costo en matricería y que no hay proveedores en el país que puedan suministrarlo. Esto nos ha pasado con plantas que han tenido que parar sus líneas de producción porque tenían integrantes como tornillos nacionales que no se los podían proveer. De todas maneras, nuestro trabajo junto con la Comisión del Área de Manera Especial, que es un organismo que controla los puestos de trabajo, si se cumplen los procesos productivos, estamos permanentemente trabajando justamente en lograr que cada vez haya más integración de componentes nacionales. En ese sentido, está previsto que para el inicio del año 2013 algún producto como el audio tenga ya casi el total de los insumos nacionales. Pero aquí se configura el alma de cada uno de los productos que se fabrican, que por ejemplo son las plaquetas, a través de la inserción manual o la participación de las máquinas insertadoras que son inversiones muy importantes y que hacen que a gran velocidad se pueda ingresar componentes a las plaquetas que, insisto, son el alma o el corazón de cada uno de los productos. Entonces, el desprecio que se ha mostrado y el desconocimiento que se ha transmitido a nosotros nos genera un profundo rechazo, enojo, malestar. Martínez, la verdad que agradecemos la oportunidad. Sí. La tenemos a la diputada Bertón en línea, nos quedan un par de minutitos porque tenemos que ir a noticias y Francisco Balas tiene una pregunta para la diputada Bertón. Sí, Bertón, usted mencionaba lo que fue el crecimiento de puestos de trabajo allá en Ushuaia y que ha sido, bueno, desde lo que fueron los años, fines de los años 90, principios de los 2000, a este logro ahora. ¿Usted cree que hay una más capacidad de seguir contratando más gente? Es decir, que este es un área ilimitada en términos de contratación, o hay un... hay un monto, digamos, hay un espacio que se va a completar de alguna manera y que ya va a decir, bueno, con esto es lo que va a funcionar las fábricas de acá. Es decir, ¿es un lugar donde puede haber más trabajo, se puede generar más trabajo futuro? En Ushuaia no, porque el intendente no permite nuevas instalaciones industriales, tiene un desarrollo de la ciudad turística, entonces la capacidad industrial instalada es la que hay y es muy difícil que pueda crecer más. En Río Grande sí el crecimiento puede continuar, de hecho en estas últimas semanas la Secretaría de Industria de la Nación ha aprobado tres procesos productivos de distintas fábricas de electrónicas y que van a tomar su mano de obra o que están justamente en estos días tomando una que tiene que ver con un proceso productivo para revisar cámaras fotográficas, otro para netbook y notebook y otra, bueno, que tiene una gran diversidad de productos. ¿Son habituales estos pedidos de erradicación de empresas? Son habituales dentro de un régimen que está cerrado, digamos que no es un régimen absolutamente abierto donde uno va e instala cualquier fábrica en Tierra del Fuego, se produce lo que no se produce en el continente. Nosotros tenemos que tener siempre, ese es el parámetro, todo lo que lo relacionado a la industria electrónica que no se produzca en el continente argentino. Bertone, simplemente para sacarme la duda, usted decía recién lo de Ushuaia como lugar turístico y evidentemente a nosotros nos viene muy bien, los argentinos, tener destinos turísticos como Ushuaia. Ahora, ¿es contradictorio a su juicio el hecho del desarrollo turístico de la erradicación de plantas industriales que tienen además edificios muy seguros, que no contaminan el medio ambiente, que visualmente no creo que sean un problema para quien vaya a esquiar o andar en trineo? Bueno, esta no es obvio mi posición, yo le estoy diciendo la posición claro. De las autoridades locales. Yo soy una ferviente defensora de la industria porque da trabajo de manera intensiva. El turismo tiene mucha limitante porque necesita realmente una capacitación desde idiomas hasta realmente conocimientos superiores al trabajador que puede estar en realizando un proceso electrónico. Uh-huh. Es muy distinta la incorporación del trabajador. Uh-huh. Pero bueno, yo en este momento no he tenido nunca, aunque me hubiese encantado, tener la posibilidad de estar en un cargo ejecutivo donde se toman este tipo de decisiones en la provincia, ¿no? Y ha sido una discusión eterna de la ciudad de Ushuaia, nunca saldada, de si Ushuaia turística o Ushuaia industrial. O sea, siempre ha habido como una dicotomía, cuando la verdad que las dos cosas pueden convivir perfectamente conjuntamente. Tenemos que pasar a las noticias y realmente les agradecemos muchísimo a los dos por esta nota. Gracias, diputada Bertone. Gracias, Martínez, secretario general de la UOM de Río Grande. Y abríguense, que están en un lugar haciendo patria con mucho frío. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Rosana Bertone, diputada nacional por Tierra del Fuego, preside la Comisión de Energía y Combustibles, es vocal de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas. De allí queda clara su posición industrialista, y la verdad que uno dice, qué lindo ir a Ushuaia, porque puede andar en estos perros, en los siberianos, lo pueden llevar a tracción a sangre, los siberianos, puede ir a esquiar, se puede sacar fotos, pero qué cosa ridícula que el intendente diga, los trabajadores afean la ciudad, ¿qué dice? ¿Qué dirá el intendente? Lo vamos a llamar. Y bien lo de Martínez, porque explicó cosas como esta de los tornillitos, ¿eh? Sí. Claro, que uno dice, yo me tomo un avión, me voy y me pongo ahí, y digo, esto es un cuento chino, y me cree cualquiera. Porque yo me pongo con el volumen que tiene este hombre, la sonrisa pícara que tiene, y dice, esto es un cuento chino, y atrás se ve una fábrica y dice, ¿no ves? Hacía falta la nata para desmentirlo, ¿te das cuenta esto? Nos volasearon. Ahora, claro, un proceso de sustitución de importaciones, lo que Nata sabe, es que es un proceso donde se integran muchos palitos, ¿vio los palitos chinos? Que si usted voltea uno se caen todos. Bueno, hay que integrarlo de modo tal que no se caigan. Esto hay que hacerlo en Tierra del Fuego, o en Salta, o en Manaos, o también en Beijing, porque a ellos no les llevó 2 días a los chinos a armar estas cosas. Entonces, yo digo, bueno, ¿por qué quiere arrebatar cuando, sabiendo que a fuego lento las cosas se pueden hacer? Bueno, tendrá necesidades. Mañeto, el 7 de diciembre, dice, y si yo no llego al 7 de diciembre bien, tengo que desinvertir, muchachos. Me tengo que deshacer de licencia. Y Julio Saguí dice, pero si yo les doy el aumento a estos tipos, en cualquier momento se me vienen encima. Y la ley espera. Y las noticias también. 8:05, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 4 décimas, la humedad 93%, cielo nublado. Los trabajadores gráficos del diario La Nación denuncian intimidaciones patronales, realizan una medida de fuerza por la suspensión de 30 empleados de esa empresa periodística. El delegado Darío Sosa explicó el origen del conflicto. No se pusieron de acuerdo nunca La Nación y Clarín para sentarse y discutir la caída salarial con los trabajadores. El sábado pasado adelantaron un tiraje a la mañana donde no llamaron a los trabajadores efectivos y tomaron trabajadores contratados a destajo, trabajando casi 15, 16 horas, donde operativamente no sabían el funcionamiento de la máquina. Cuando llegaron los compañeros efectivos a las 4 de la tarde, se encontraron con las máquinas totalmente rotas por las condiciones que estaban, con correas y demás, porque lamentablemente esos compañeros no eran técnicos, eran contratados y no sabían manejar la tecnología de este diario. Debido a eso, ayer a la tarde nos encontramos con el turno que va a entrar otra vez a las 4 de la tarde y los acusan de sabotaje a los compañeros que no habían entrado, porque ellos entraban a las 4 y las roturas se dieron durante la mañana y la tarde. El Ministerio de Trabajo convocó para las 14:30 una reunión para destrabar el conflicto. Por el temporal de nieve en Chile, cierran el paso internacional Cristo Redentor. A raíz de esta situación, más de 800 camiones permanecen estacionados en los playones de Vialidad Nacional frente al campamento de Uspallata. El servicio meteorológico anticipó que el fenómeno climático durará 3 días y recomendó como vías alternativas los caminos de Pino Achado y Cardenal Zamore en la provincia de Neuquén. Tránsito. Quedó totalmente cerrado el túnel Cristo Redentor en la ruta 7 en Mendoza. Más de 1.5 metros de nieve del lado de Chile y un fuerte temporal de viento blanco del lado argentino hace que 1.000 camiones esperen en Uspallata hasta el día de mañana para poder cruzar a Chile. Por otra parte, la ruta 3 en Ushuaia, Río Grande, en Tierra del Fuego, podrá estar habilitada a partir de las 8:30, 9 de la mañana para hacer Ushuaia, Río Grande. Uso obligatorio de cadenas. Ernesto Ría, la Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 4 décimas, la humedad 93%, cielo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870. A esta hora en otoño estás escuchando la Radio Pública. 8:08, Nacional, atravesando cielos, única en todo el país. Nacional, Nacional, Argentina. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Estamos en una fecha histórica muy importante para todos nosotros, también por el contexto político. Me preocupa y también veo que hay mucha gente que de pronto dijo, bueno, voy a apostar un poco por esta movida. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. Qué maravilla su libro, ¿no? Una cosa increíble. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. Buen día, Eduardo. Realmente felicitaciones porque tenés ahí a gente de la garganta poderosa. Y realmente uno se siente un poco este Salieri, ¿no? Cuando esta gente de los barrios tiene la posibilidad, las mismas posibilidades que los demás, salen genios, así que yo creo que este es el reconocimiento que le hacen los grandes. Felicitaciones, porque realmente son impresionantes y la revista está espectacular. Adelante, ¿eh? Los bancamos a full. Buenos días, yo decía una cosa, las cámaras de seguridad dentro del estadio de River, cuando pasa algo, no funcionan nunca, ¡qué raro! Qué raro, ¿no? Porque ¿para qué están? Para seguridad, para, no sé, para proteger al hincha. Ahora, este chico dicen que no era ni socio. Y los que mataron a Acro siguen yendo a los partidos, ¿no? Digo, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, cosas que le pasan a River, ¿no? Hola, estoy escuchando a los trabajadores de la Nación. Por favor, no solo alcanza con Radio Nacional, porque ellos, los medios, van a decir cualquier cosa después. Yo sé porque estoy en un puesto de diario. Entonces ellos tienen que salir a las calles pacíficamente, demostrándole a la gente lo que están haciendo estos dos grandes medios. Gracias, Cristina de San Martín. Buen día, Anguita, Horacio y todo el equipo. Soy Javier de Matadero. Horacio, saluda al más grande de todos los arqueros de la historia del fútbol argentino, al gran Amadeo Carrizo, que hoy cumpleaños, hermano, 86 años. El más grande de los arqueros. Que tengan buen día todos. Querido Javier de Matadero, te cantamos Quiero Retruco. El sábado vas a tener que irte a Rufino, que le hacen a don Amadeo Raúl Carrizo, una cena de homenaje en su ciudad natal, la misma ciudad donde nació Bernabé Ferreira, entre otros. Ever Mastrangelo nació en esa ciudad. Amadeo Raúl Carrizo en el Club Social Rufino, sábado a la noche, Cobo y Primitivo Galán. Y este último domingo en el Monumental, la muerte de un hincha, una nueva muerte por la violencia en el fútbol. Vamos a reconstruir un poco qué es lo que pasó a través de una serie de escuchas de las comunicaciones policiales. La primera de ellas tiene lugar a las 19:08 con disturbios en lo que se conoce como la zona del playón Sibori. Señor, se está observando incidentes en la Villa 1. ¿Autoriza dirigirme al lugar? Váyase dirigiendo, señor. Señor, de bordo, ¿autoriza vos? Asalto 32, autoriza ingresar al playón Sibori. Incidente en proporción, operación en el playón Sibori. Sí, señor, se está observando. Conductas 2, señor, ingresando al playón Sibori. Gracias, señor. Cuando esté disponible, si por favor puede llevar a la sala de operaciones. Sí, Cuando dicen juez va a la sala de operaciones, le están pidiendo que no hable por radio, sino que hable por teléfono, por línea privada, lo cual dentro del esquema de seguridad de las canchas está prohibido. Se ha decidido que todas las comunicaciones sean por radio. Escuchamos lo que pasaba en el playón Sibori, en las Anillas. Esto fue a las 19:08. Muchos hinchas que tratan de entrar sin entradas, algunos con entradas, los bolinetes que se liberan y un ratito después, a las 19:24, no había empezado el partido, faltaban 6 minutos, sigue lo que se conoce como, ellos llaman desmanes y demás, pero nada dicen de lo que después nos enteramos. Vamos a prestar atención a ese remanente que queda sin entrada. 4:17 vuelve, se están dirigiendo todos para abajo del puente. Sí señor, yo estoy acá debajo del puente con el 405. Ahora ni bien empieza el partido, con una línea de infantería vamos a barrer todo Duda Hondo hacia Libertador. Queda un pequeño remanente, como de costumbre, de gente sin entradas. Ahora cuando los logremos separar, los vamos a barrer. Los vamos a barrer, ¿no? Se barre a la gente, esa es la terminología que se utiliza. 19:29, decíamos, empezó el partido, un minuto antes de lo previsto. Entre lo del Sibori y lo que escuchamos recién, sucedieron estos incidentes de enfrentamientos y más entre los hinchas. ¿Qué pasa a las 19:32, cuando ya había comenzado el partido? Ustedes habrán leído versiones de que entraban un grupo encapuchados de la barra, la Sibori. Bueno, no. Esto fue en la San Martín. Fue a las 19:32, comunicado por la policía. Había sucedido unos minutos antes también de que empiece el partido. Escuchémoslo. Era para comunicarle a ese instante unas 8 o 10 personas. Que según los simpatizantes de River que están en este lugar, son de la barra Los Borrachos del Tablón. Mantuvieron un enfrentamiento a golpe de puño con varias personas, manifestando por qué cantaban en contra de la barra brava. Y se retiraron corriendo por el segundo anillo de la San Martín Alta. Eran unas 10 personas y gritando que iban a volver. Uno de los simpatizantes, un masculino, está siendo atendido en la posta médica. Tiene un corte en el labio superior. ¿Identificar a los agresores, señor? Negativo, son de 8 a 10 personas que salieron corriendo por el segundo anillo, manifestando que iban a volver. Manifestando que iban a volver. O sea, el relato que tiene la policía de los incidentes es minucioso. Y además de las cámaras de seguridad del club, hay que decir, están las cámaras de video operativo de la policía. Cuando ellos dicen que están viendo lo que sucede, que se observa, esas cámaras también registran todo lo que pasa en la cancha, no solo las cámaras del club. Ahora bien, 20:02 es la grabación que vamos a escuchar ahora, por un equipo, es una comunicación interna de lo que se llama prevención de la violencia en el fútbol. Es un departamento especial de la policía, donde en la comunicación van al departamento médico de River a ver si ellos atendieron ya a Gonzalo Saucedo, de 21 años, o no. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Íbamos a ver qué es lo que sucede ahí, pero no quieren hablar. No, ahora quieren hablar. Bueno, estamos acá en el departamento médico de River. Bueno, estamos hablando con el médico que está de turno. Nos informa que acá no hubo ninguna persona atendida, no asistieron a nadie, pero sí hubo dos personas heridas que fueron derivadas directamente al pirobano, uno con una herida cortopunzante a altura del tórax y el otro tiene una herida en la cabeza, no sabe precisar bien porque lo escuchó por Handy el doctor. Pues eso que lo trajo la ambulancia de SAME, la ambulancia de acá de River. Fueron, lo bajaron y lo llevaron con un cordón sanitario. Se fueron directamente. A los dos heridos, directamente derivados al pirobano. No pasaron por este departamento médico. Bueno, no pasaron por el departamento médico, otro de los datos que habría que aclarar. Hasta ahora tenemos los enfrentamientos, incidentes en el playón del Sibori, lo que pasó en la San Martín, lo que nos están contando del remanente de entradas que van barriendo, todos incidentes que no nos enteramos ni en la transmisión, ni en la prensa al día, ni en la prensa al otro día, ni en los partes del club que dice que no tiene nada que ver. Y ahora, cuando ya había pasado todo esto, pero se estaba todavía jugando el partido, para finalizar con esta serie de comunicados, vamos a escuchar a las 20:18. Ni bien empieza el entretiempo, en los alrededores del estadio, esto que ellos llaman barrer, habían logrado, después de barrer, la policía juntar a muchísimos hinchas que empiezan a protagonizar, a apedrear a los autos que pasan y demás, en alrededores del estadio. Esto tampoco salió en ningún lado, pero acá en hoy más que nunca lo escuchamos de las comunicaciones policiales. El tránsito está totalmente detenido y están destruyendo los vehículos que están sobre la autopista, tirando piedras. Ya se realizó el barrido hasta Pampa casi. Sí, señor. Tenemos información que a la altura de Pampa hay gran concentración de simpatizantes. Vamos a continuar a ver si podemos dispersarlos. Hay gente de arriba del puente también arrojando piedras. Desde arriba del puente arroja piedras. Desde arriba del puente. Señor, el grupo de belicosos se concentró en el andén de la estación Escalabrín Ortiz. Bueno, acá está, aún se muestran los piles. Yo estoy sobre el puente peatonal, vamos a decir, se observa, para la integridad del personal, se observa que están recogiendo algunas piedras de lo que es el andén y se están yendo para la punta sur de la estación, ¿correcto, señor? Bueno, esto es una muestra nada más de lo que fue el domingo y lo que es cualquier domingo en los partidos. Lo que llama la atención es que el club no se haga cargo, que digan que no pasó nada, que la policía diga, bueno, estamos ahí con el operativo, pero que no se reconozca que faltaron 130 policías que tendrían que haber estado ahí, que no estuvieron, que en la Cibori en un momento tenía que haber 5 unidades de contención y había 3. Cosas que van surgiendo en estas grabaciones, por supuesto no podemos escuchar todas porque son muy, muy extensas, pero sí tener un panorama de que efectivamente, como dice la fiscal, Romina del Bono, hubo más de un enfrentamiento y también hay un ocultamiento porque el partido empezó un minuto antes, porque se jugó pese a todo esto que estamos escuchando, y todo lo que estamos escuchando sucedió durante el partido, lo de las piedras a los autos y demás, son elementos que hay que tener en cuenta. La violencia en el fútbol, además de los muertos, que es el peor saldo, el desastre que esto causa, también tiene que ver con estas piedras, con estas corridas y con estas palabras que se utilizan, que son, por ejemplo, barrer, ¿no? Que se barra a la gente, que después lleva a esto, a que las puertas se compriman, se obturen, se retengan y genera violencia a todo. Más allá de las muertes, que son terribles y que es el peor de los saldos, el ir a la cancha hoy para cualquiera de nosotros es una experiencia belicosa, como decían los policías recién, ¿no? Este informe, Color, es contundente. O sea, que la información está. Para contestarle a un mensaje que hubo, en general las cámaras de seguridad funcionan. Claro. Y los asesinos de Acro están presos. Hay dos de ellos, porque están en proceso. Los Schenkler salieron por pago de fianza. Pero el proceso está y hay gente tras las rejas. No es cierto que nunca los ponen presos. Y este informe, Adrián, te muestra que la información está. Está disponible y las cámaras, las filmaciones están tanto las del club como las de la policía. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870, el 4999-8700, como siempre tenemos nuestro muro en Facebook y también en Twitter, arroba hoy más que nunca. Ayer, salvo CN23, que pasó un fragmento del discurso en vivo de Hugo Chávez, la televisión argentina ignoró olímpicamente lo que es un dato, pero fundamental para entender Latinoamérica. Ayer, Hugo Chávez, después de todos estos meses de tratamiento y sabiendo que está en una situación de salud muy delicada, hizo pública su inscripción como candidato a las elecciones nacionales del 7 de octubre próximo en Venezuela. Un tramo de su discurso dice: tenemos que ir por las clases medias, los sectores medios, porque este proyecto de la patria también les pertenece. Si a algo debe tenerle miedo la clase media es al capitalismo. Si no, vayan a Europa y vean la crisis que atraviesan, o a Estados Unidos, donde la gente de la clase media tiene que vivir en sus carros, en sus coches, sabiendo lo que es la crisis de las hipotecas. Por supuesto, este crudo diagnóstico, esta demostración palmaria de lo que dice Hugo Chávez, los grandes medios no lo quieren mostrar. Hablan del salvataje, pero no hablan de la situación social. Vamos a escuchar un fragmentito de lo que ayer dijo Hugo Chávez en medio de una manifestación recontramasiva en Caracas. Huye a los sectores medios de la sociedad. No solo me refiero a los sectores, bueno, populares, como se llama, o como dicen los científicos sociales, la clase A, B, C, D y E. No solo la clase D y E es la que sufre en el capitalismo, no, la clase C, la clase media, los sectores medios también sufren, y mucho. En el capitalismo, dense cuenta, los que andan por ahí todavía dudando, que no saben muy bien, que los tienen envenenados, etcétera, etcétera, o confundidos. Dense cuenta. Ahora, les digo, no solo es que dense cuenta, esa es una de las tareas nuestras, de los retos nuestros, meternos mucho más en los sectores medios, con el discurso, con la argumentación, con las ideas. Y yo estoy seguro que cada día que pase, esta revolución tendrá mayor apoyo, no solo en los sectores E, D, etcétera, no, también en el sector C y el B. Tenemos que ir por las clases medias, los sectores medios, porque este proyecto patriótico a ellos también les pertenece, el proyecto de la patria. Yo creo que es un discurso para todo Latinoamérica y por eso no quieren pasarlo, ¿eh? Que un militar patriota latinoamericano retome una de las necesidades básicas, que hay que unir los intereses de los sectores más postergados con aquellos sectores que uno, no de manera peyorativa lo tiene que decir, pero sí que han estado más vinculados culturalmente a la política de los países europeos y de Estados Unidos, y en realidad también están perjudicados. Hoy, hablando de militares patriotas, hablando de lo que significa el engaño que muchas veces sufren sectores medios de la sociedad, hoy se cumple un doloroso aniversario de la muerte de un militar patriota, que fue el fusilamiento del general Valle. Fíjense que uno pasa hoy por las Heras y Salguero y ve perros en la plaza, y sin embargo hay un pequeño epitafio que recuerda que en ese lugar fue fusilado, entre otros, el general Valle. Para hablar de este tema, vamos a hablar con alguien que ya en otras oportunidades hemos hablado y que me da mucho gusto hacerlo, que es el general retirado Hugo Bruera. Lo decíamos la vez pasada, además, es Hugo Domingo y canta tangos. Bruera, muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Eduardo, muy bien, ¿qué tal, cómo anda? La verdad que un día como hoy ando mal, porque releo, después vamos a leer algún fragmento de la carta que le manda Valle Aramburu, y me parece que, no digo que tendríamos que parar el país para hablar del tema, pero no veo suficiente énfasis respecto del golpazo que significa para los argentinos aquel momento, aquel patriota, que más allá que llevara un uniforme, fue el que se puso al frente de un pequeño movimiento, pero que, un pequeño movimiento que tomaba las banderas de un gran movimiento. Lo escucho, Bruera. Sí, yo tenía 2 años cuando pasó eso, pero con la adolescencia y con las lecturas fui tomando conciencia. Y me pasó lo que usted dice. Yo veía que era un hecho terrible, destacable, y que lógicamente las dictaduras militares y después una cultura que quedó hizo que no se conmemorara, que no se le diera la importancia necesaria. Recién con la voluntad del presidente Kirchner y la actividad de un hombre que, bueno, que a veces lo conocemos porque se critica en el ámbito militar porque subalternizó al descolgar un cuadro, el general Bendini, pero él también alzó un monumento a estos caídos, fusilados del 56, que después fue el pie para que se hicieran los actos anuales dentro del ejército y también apoyar a los actos que se hacían fuera del ejército. Por eso, en esta época es muy importante lo que estás haciendo, lo que estamos haciendo, de reivindicar esta gente. Fue un doloroso hecho de la historia argentina, cuando en el 56 se subleva Valle y Tanco, un pequeño movimiento con una pequeña también adhesión de oficiales y suboficiales. En general pareciera que eran algunos grupos civiles también que esperaban que se levantaran. Fue un movimiento no muy organizado, pero lleno de patriotismo y con una necesidad de traer al general Perón de vuelta y poner en vigencia nuevamente la Constitución del 49. Estos hechos dan la impresión de que fueron conocidos por el gobierno, y que lo dejaron correr para dar un golpe ejemplar, porque hasta estaban preparados los decretos para la ley marcial, que empezó a regir inmediatamente, creo que era la ley 10.364, donde se ponía la pena de muerte por fusilamiento. Sí. En Campo de Mayo, inclusive una vez derrotado este movimiento, que tuvo un efímero éxito, el 9 de junio ya a un grupo de civiles, lo relata Walsh, fueron capturados y fusilados en el basural de León Suárez. Le dijeron, corran, y le empezaron a tirar. Hay alguno que se salvó. Daniel Brión, hijo de Mario Brión, fusilado, cuenta que al padre de él lo mataron porque tenía una camisa blanca y fue muy fácil. El pullover, usted sabe que tenía un pullover blanco que le había tejido la madre de Daniel. Qué cosa impresionante, ¿no? Cuando uno rescata, porque era gente de Munro, de un barrio laburante, se reunían en una casa para escuchar una pelea, pero en realidad encubría lo que existía de manera muy desorganizada, todavía con el tremendo impacto de esa revolución que aún llamaban algunos libertadores y que a partir de ese día muchos empezaron a llamar fusiladora. Se reunieron, pero no tenían células organizadas, conspirativas, sino que lo hacían así simplemente más a corazón abierto, Bruera. Claro, claro. Y en general, lanzar un movimiento, prácticamente no se produjeron combates, sino capturas y abandono de las causas por haber sido situados, porque el movimiento ya estaba detectado. El combate, donde los únicos enfrentamientos de gravedad fueron justamente en La Plata, donde estaba el coronel Oscar Coborno, en el regimiento que fue el regimiento 7 de Infantería. Los oficiales y suboficiales del regimiento ya estaban conjurados al mando de un capitán, Morganti. Luego de arengar la tropa, Coborno manda a Morganti a ocupar la jefatura de policía. Ese fue el enfrentamiento más grave, ¿no? Y después, las primeras horas del día 10, empezaron la represión y fueron capturados. Hay alguna anécdota interesante de los que se salvaron, porque a raíz de este monumento que se levantó en Campo de Mayo a los fusilados y que se le colocó el nombre de General Valle a la Escuela de Ingenieros, un grupo de gente, parientes de los que habían sido fusilados, y algunos que se salvaron, como Porfirio Calderón, Andrés López, hicieron un grupo de homenaje. El general Tanco tiene una anécdota, o tuvo una anécdota interesante, cuando corrió con un grupo de gentes a refugiarse en la residencia del embajador de Haití. Y pese a que la gente de inteligencia manejada por el coronel 40 se metió y sacó a los oficiales y suboficiales que estaban ahí, la mujer del embajador se puso adelante abriendo las manos y evitó que abrieran fuego. Después la llegada del embajador y algunas intervenciones de las propias autoridades de facto argentina hicieron que se evitara el fusilamiento. Usted está escuchando al general Hugo Bruera, que es un militar de la democracia, un hombre comprometido con estas ideas nacionales, y por eso me parece importante escuchar a alguien que rescate esto. Le voy a pedir una cosa, Bruera, tenemos que ir a las noticias, pero me gustaría después, para cerrar esta nota, una reflexión suya sobre un tema que usted mencionó antes, que es por qué el general Bendini fue cuestionado, quizás por sus pares o por gente que piensa distinto, o que quizás piensa parecido a lo que pensaban Aramburu y Rojas en ese momento, y que sería bueno escuchar si aquello que pasó en 2004, cuando Néstor Kirchner, que es el verdadero, que era en ese entonces presidente de la Nación y verdadero comandante de las Fuerzas Armadas de la Argentina, le dio la instrucción a Bendini, y cómo cae esto dentro de la mentalidad de algunos militares, y cómo es visto esto 8 años después por un hombre como Hugo Bruera, que tiene el pensamiento nacional y está consustanciado con la democracia. Lo hacemos, si es posible, después de la noticia, Bruera. ¿Cómo no? 8:33, vamos al servicio informativo. Allí están Karina Pérez Pintos y Darío Burstein. por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 7 décimas, la humedad 94%, cielo nublado. Destacan el crecimiento laboral en Tierra del Fuego. La diputada por esa provincia, Susana Bertone, sostuvo que gracias a la recuperación de la industria, hoy son 3.000 los puestos de trabajo. A algunos no le importa la generación de mano de obra, para nosotros el mayor valor agregado es la mano de obra que tenemos. Nosotros en su momento, en el año 2001, llegamos a tener en Ushuaia 80 empleados. Hoy tenemos 3.000 puestos de trabajo en Ushuaia gracias a la recuperación de la industria. Sin una gran adición, finaliza el paro de la patronal agropecuaria. Durante una semana no se comercializaron granos, ganado en pie ni productos perecederos. El lockout comenzó como una protesta contra el aumento del impuesto rural bonaerense, pero luego se nacionalizó. Hoy se reunirá la mesa de enlace para evaluar cómo sigue la protesta, pero por el momento se descarta la continuación del paro. El tiempo. 12 grados 7 décimos, la temperatura, la humedad 94%, el cielo está nublado en Buenos Aires. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. 8:35, gracias General Hugo Bruera por esperarnos en línea. Su reflexión, su análisis, muy brevemente, pero es un tema que da para mucho más, respecto de cuál era la mentalidad de esos militares, uno puede llamar colegas en algún sentido, pero en otro, gente que piensa distinto de lo que piensa usted y muchos otros hombres que visten el uniforme de la patria, pensando en respetar los derechos humanos, pensando en el respeto a la democracia. Bueno, evidentemente el presidente Kirchner quiso causar el impacto que causó en las fuerzas, quiso hacer una acción simbólica donde se diera cuenta de golpe las Fuerzas Armadas tomaran conciencia, igual que con el acto de la ESMA, de que ahora había una conducción civil de la defensa. Para eso eligió un hombre que él conocía muy bien de la Patagonia y que lo había puesto de jefe del ejército. Y en un momento le dijo: proceda. Lógicamente es entendible para el militar que viene de un ambiente cerrado donde la educación es en un sentido, donde es difícil salir de los límites y donde nunca había pasado una cuestión de esta, que causara un gran impacto. Debido a eso el general Bendini por ahí se lo tomó de demasiado sumiso porque justamente no se estaba acostumbrado a un presidente que a pesar de ser jefe de las Fuerzas Armadas, nunca se lo había visto, nunca se había visto un presidente con injerencia tan grande en las decisiones de la defensa o de la gente relacionada a la defensa. Ahí había formado tropa cadetes del Colegio Militar y los generales, para que los generales se comprometieran con el hecho. Eso motivó el retiro de algunos. Y bueno, el método cualquiera lo puede discutir, cualquiera puede ser kirchnerista, no kirchnerista, pero lo que sí se debe, creo que aceptar, es la política institucional del ejército, que está totalmente alineada con la democracia y con las decisiones de la conducción civil de la defensa. Esto creo, y para unir un poquito esto con el tema inicial de los fusilamientos, hay una degeneración de formación de hace muchos años que ha llevado a la violencia argentina a través de las armas y de las fuerzas militares, de las armas del Estado. Yo creo que la violencia argentina en los años 70 y que es producto de la impunidad que reinó los usurpadores de poder en los golpes anteriores. Yo creo que los bombardeos del 55, donde después los que bombardean entran como héroes a la ciudad, y los fusilamientos del 56 son el motivo o son parte de la causa de los golpes de la degeneración que hubo después en la década del 70 y de la impunidad. Digamos, no hay reconciliación con impunidad. no hay reconciliación con castigo. En ese aspecto yo recuerdo cuando yo llevé a la abuela de Plaza de Mayo como secretario general, llevé a hablarle a los oficiales, era para mostrarle que era una mujer y que ella no podía perdonar a los que... Una mujer que había perdido sus hijos y había recuperado su nieto de grande, y ella no podía no podía reconciliarse con los que le habían... No podía perdonar a los que le habían matado a sus hijos, pero sí quería una reconciliación con la institución, pero que reclamaba que no se podía dar con impunidad. Esta abuela de Plaza de Mayo yo la llevé al ejército justamente porque estas conductas que recién usted hablaba, que repudiaron la bajada de esos dos dictadores que figuraban en la pared del colegio militar, coincide con la actitud que tuvo un oficial en una guarnición del interior, un jefe, que asistiendo a un Día de la Madre, un acto que había organizado el intendente, cuando al final del acto una madre de Plaza de Mayo se levanta para leer un poema por su hijo desaparecido, un oficial se levanta y se va, y lo siguen los otros oficiales, se levanta un jefe, y los oficiales se van, y también los de prefectura, los de gendarmería que estaban presentes. Yo, como secretario federal, podía haber terminado el hecho y decir, bueno, 20 días de arrestos al jefe y se termina. Pero había que modificar esto, no puede seguir todo igual. ¿Qué hice? Traje todos los representantes de las provincias, los que hacen comunicación, los militares que hacen comunicación institucional en cada una de las provincias, para que conozcan justamente a esta abuela Plaza Mayo y que vean que es una mujer que había sentido dolor. Estela Carlotto me envió a Buscarita Roa, y que conozcan la realidad y la degeneración o los defectos ideológicos que teníamos nosotros en nuestra formación. Afortunadamente, creo que hoy en día los oficiales piensan distinto. Ningún oficial, hablo de oficiales, suboficiales y soldados, ninguno aceptaría o ninguno defendería esas acciones equívocas que hubo en el pasado. Creo que ahora hay un mensaje único. Antiguamente había un mensaje para dentro del ejército y otro para fuera de las fuerzas. Creo que la única manera de ser auténtico es que haya un único mensaje, como lo hay ahora. En este momento tenemos oficiales que están custodiando las fronteras con frío bajo cero, con problemas en sus en el funcionamiento de sus casas y sus familias ahí, con chicos que van a la escuela en la nieve, gente... Bueno, ahora tenemos oficiales que hay que reconocer su actividad porque están ideológicamente y cronológicamente separados de aquel momento. Bruera, yo lo escuché con mucha atención y quiero decirle, porque tenemos muy poco tiempo, quiero decirle dos cositas muy puntuales. Una es que yo fui en 2006 a Campo de Mayo, pedí autorización para hacer algunas escenas del documental Patriotas, y tuve oportunidad de hablar con algunos de los oficiales de alta graduación que estaban allí, y realmente habían pasado 2 años del episodio que usted contaba del general Bendini, cuando recibió la orden de Néstor Kirchner, y había muchísimo recelo. Por supuesto sabían quién era yo en términos de mis antecedentes como militante, como miembro de una organización revolucionaria que había combatido en los años de dictadura, y también después, hay que decirlo, porque acá hubo enfrentamientos que no solamente se dieron bajo dictaduras, sino momentos que tenemos que revisar muy cuidadosamente y que fueron bajo momentos constitucionales. Y estas cosas siempre estuvieron presentes. Como usted dice, hoy es un momento donde los mensajes tienen que ser únicos, y yo quiero transmitirle como profesional del periodismo comprometido con esta etapa de la democracia, pero sobre todo como alguien que vivió con mucha intensidad, con muchísimo orgullo, pero también con muchísimo dolor esos años, que esto que usted transmite es parte de este discurso que hoy necesitamos los argentinos, ¿no? Que es algo que nos tiene que acercar, que tiene que hacer terminar los prejuicios, que tiene que abrir el diálogo, y que ese diálogo de ningún modo, como usted explicaba recién, puede hacerse sobre bajo ninguna concesión a la impunidad. Y que en esto nos iguala como ciudadanos, nos iguala en nuestros derechos y también nos iguala en nuestras responsabilidades, en los compromisos que tenemos para tener una sociedad más justa, para honrar a los patriotas o los 31 fusilados civiles y militares de aquellas jornadas que encabezaron los generales Valle y Tanco. Quería decirle esto, Bruera, y mandarle un abrazo en un día tan particular como hoy. que se conmemora la muerte de un patriota por fusilamiento como el general Valle. Bueno, yo también mando un abrazo a ustedes y le agradezco esto, y también a los familiares de los fusilados, y rezaremos una oración por los que murieron. Le cierro un poquito, yo creo que la paz es más difícil que la guerra, porque en la guerra es todo blanco y negro, decía Joaquín Villalobos, el salvadoreño. La democracia, y en la guerra es todo blanco y negro, la democracia y la paz traen diversidad, multiplicidad de intereses. También el general Montgomery decía que en la guerra uno sabe cuando va ganando y perdiendo. En la paz, en el tratamiento con el político, uno cree que va ganando y a veces pierde, se quejaba. Pero en definitiva, mantener la paz no es una tarea fácil. Gracias, Bruera. Que tenga muy buenos días. Un abrazo. Hugo Bruera, general retirado, fue secretario general del Ejército. Desde el año pasado está en retiro. Yo tenía ganas de leer la carta póstuma de general Valle que le dejó al fusilador Aramburu, pero no tenemos tiempo. Creo que es mejor que sigamos con otros temas, que tenemos una agenda de un montón de temas de actualidad. Por eso vamos a una tanda y simplemente, como decía Bruera, algunos rezarán una oración, otros cantarán el himno. Vamos a escuchar simplemente una estrofita para ir a tanda del himno nacional cantado por un grande que el otro día tuvo un pequeño problema de salud, pero ya está recuperado, Charly García. Para todo el país, Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Él ya es parte de tu vida. Parte del aire. Parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Valle. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana, 47 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. En el mes del padre, portate con tu papá y tráelo a Personal. Elijan el abono fijo que más les convenga y accedan sin cargo al nuevo grupo familiar, que les permite hablar y mensajear gratis entre toda la familia y usar los números gratis del abono para hablar con quien quiera. Además, tienen los packs ahorro para maximizar como más quieran sus planes. Personal. Cada persona es un mundo. Consultar bases y condiciones en www.personal.com.ar. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Estamos en una fecha histórica muy importante para todos nosotros, también por el contexto político. Me preocupa y también veo que hay mucha gente que de pronto dijo, bueno, voy a apostar un poco por esta movida. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. Qué maravilla ese libro, ¿no? Una cosa increíble. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, la mañana en noticias. Les doy unas pequeñas noticias del mundo deportivo. Primero las buenas, considerando bueno que ayer Patronato le ganó 1-0 a Rosario Central y River Plate, esto es malo para Rosario Central, pero es bueno para River Plate, que se quedó como único puntero en la B, ahí a un pasito del ascenso, con todos los líos que tiene River, pero eso funciona. River 70 puntos, Central 69, Instituto 67, Quilmes 66. Recordemos que Boca Juniors, que está puntero en el campeonato con 33 puntos, juega por la Copa este jueves, ojo. Contra la Universidad de Chile, 20-15 horas, sí, 20-15. En La Boca, así que Corol, te quiero ver ahí. Ya tengo la entrada. Rodrigo Roncero, el Puma, que está haciendo su retirada, parece que por ahí, si tenemos la suerte, que siga un poquito más. Y dos noticias, fallecimientos, hay que decirlo. Uno es Fernando Aren, un grandísimo dirigente del deporte argentino, abogado, juez, ha sido especialista en los temas laborales, fue el introductor del softball en la Argentina, un gran tipo que se fue en estos días, y falleció un gigante del deporte internacional llamado Teófilo Stevenson, el gran boxeador peso pesado cubano, boxeador tricampeón olímpico, 72, 76, 80, y se consideraba que era el único que podía batir a Cassius Clay, a Muhammad Ali, a tal punto que Don King organizó una pelea y lo negoció con Fidel Castro. Fidel puso como única condición que no abandonara la condición amateur Teófilo, y además que se hiciera, en vez de una pelea larga al estilo profesional, que se hicieran 5 de 3 rounds por los Estados Unidos. Entonces la cosa no funcionó. Le daban una fortuna a Teófilo Stevenson, este gigantesco boxeador, que dijo, prefiero el amor de millones de cubanos antes que los dólares que me ofrece. Como les decía cuando comenzamos el programa, la película que más cóndores de plata se llevó anoche fue El gato desaparece. Y como decíamos también, pronosticábamos, va a aparecer en cartelera de nuevo, lo merece. Carlos Sorín, su director, ganó su cóndor de plata por la dirección de esta película, lo mismo que Beatriz Spelsini y Luis Luque, como actores protagónicos, Nicolás Sorín por la música y también por el sonido. Carlos Sorín, buenos días. Hola, Carlos. Como el gato. Carlos. ¿Está? Sí. Se fue por el tejado. Se fue por el tejado, de zinc caliente. Son así los gatos, claro. ¿Viste? Sí, los directores tienen la velocidad del gato. Sorín, Sorín, estás ahí. No está. Nunca estuvo. Vamos a empezar a hablar mal ahora. El cóctel del cóndor. Agarró la ruta por la Patagonia. Todavía no terminó la fiesta. Además, anoche cuando agradeció Sorín, debe tener que ver con esto. Dice, él se desprende de las películas una vez que las termina. Desprende, se olvida. Mientras usted se prende o desprende, le vamos a contar. Porque Yo le digo, acá en este programa se ha dicho en algún momento, el problema no son los arbolitos, son los bosques, ¿eh? El problema son las cerealeras. Yo lo dije 3 millones de veces, pero no porque descubrí América, sino porque uno mira un poquito la historia, ¿eh? Y hoy sale en los diarios una información que confirma que las cerealeras son el principal grupo de empresas que no liquida las exportaciones y evita que entren los dólares a la Argentina. Los arbolitos son los pequeñitos. Francisco Balas. Se les pasó 297.311.911 pesos a la AFIP desde hace 2 años. Entre el año 2008 y 2009, cerca de 100.000 operaciones por un total de 4.400 millones de dólares. No registraron las liquidaciones correspondientes, nos referimos sí a los a las grandes empresas que agroexportadoras que no liquidaron lo que les correspondía en ese periodo. Por lo tanto, la AFIP ahora va a sancionarlos reteniéndoles este monto que tiene que ver con las retenciones que ellos tenían que producirle a este monto. Así que es una cifra grande, estamos hablando de casi 300 millones de pesos, que bueno, y son, ¿cuánto? 4 años, del 2008, sí, 4 añitos, mucho. ¿Apareció Sorín? Sí. Buen día, Carlos. Hugo Paredero te saluda. Hugo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, felicitaciones, Carlos, por la noche de anoche. Gracias, muchas gracias. ¿Estabas con el gato ahí, alimentándolo para volver a cartelera? No, el gato había desaparecido de vuelta. Había desaparecido de vuelta, y así son los gatos. Carlos, bueno, felicitaciones. Estaba contando justamente cuando se cortó la comunicación, que en tus palabras de anoche destacaste que una vez que terminás la película te desprendés de ella y hasta te da cierto fastidio ocuparte porque ya fue, ya está tu cabeza, tu imaginación pensando en la próxima. Sí, no, más que nada es que uno, cuando termina la película, bueno, lo que me pasa a mí, empiezo a ver más las cosas fallidas que las logradas, ¿no? Ajá, o sea, las cosas fallidas empiezan a agrandarse más, entonces prefiero no volver a verlas. ¿Cómo vas a los premios? ¿Con expectativas? No, vos sabés que yo ni iba a ir. ¿Ah, no? Pero después dije, no, pero me dieron 8 nominaciones, que era una cosa muy descortés que no vaya. Uh-huh. Pero no, fui sin ninguna... Realmente yo quería que gane... Dos personas quería que gane. A ver. Beatriz, porque hizo un trabajo maravilloso. Y ganó. Y ganó. Y mi hijo, porque también hizo un trabajo maravilloso. Sí, ganó. El chico del octeto. El del octeto. Nicolás. Músico soberbio. ¿Qué te pareció la ceremonia? Bien, divertida. Bueno... es una alegría que el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, SICA, no te ponga en la lista negra de las 15 películas que han filmado, dice, explotando a los trabajadores y evadiendo obligaciones sociales y provisionales con el Estado y los trabajadores. No, yo todas mis películas las he hecho a través del sindicato. Me parece que nunca he intentado ir por afuera. Me parece que incluso siempre tuve muy buena relación con el sindicato, incluso cuando hacía publicidad, ¿no? Uh-huh. No, y todas las películas las hago a través de la Convención Colectiva de Trabajo. Parafraseando a Walter Santana, el querido actor desaparecido hace pocos días, sí. Creativos son los publicitarios, creadores los artistas como vos. Sí, no, son dos cosas distintas, ¿no? Con objetivos distintos, es distinto, no tiene nada que ver. Un abrazo muy grande y felicitaciones. ¿Va a volver a cartelera la película? No creo. Y sí, tiene que venir el gato, ¿cómo no? Ha desaparecido. No, el gato merece ser espiado por mucha gente. Chao, Hugo. Hasta siempre. Un abrazo. Francisco Vales, no se me vaya, ¿eh? Pero esto es una cosa. Francisco desaparece. Siempre quiere quedarse 5 minutos más. No sé qué tendrá hoy, qué gato, perdón. ¿Qué gato lo espera? Que desapareció. ¿Qué actividad lo espera Francisco Vales? Tiene que bailar. Tiene que hablar del Código Civil, de la reforma del Código Civil. Hablemos de Tinelli. Eduardo, hablemos de Tinelli. Hablemos de Tinelli. Las 40, o los 40. En un momento, 43.8, a las 11 de la noche, 3 minutos, tenía 43.8 de rating, la vuelta, el regreso, Showmatch, temporada número 23 de Marcelo Tinelli, algo de lo que no vamos a hablar mucho hoy, porque primero se acaba el programa, segundo, no suele ser nuestra agenda, y tercero, de ahora en adelante lo van a ver en todos lados, lo van a escuchar en todas las radios, lo van a leer en todos los medios. Lo cierto es que fue una gran producción la de anoche, en aquel momento 23.08, cuando Showmatch hizo a las 23.03, 43.8 de rating, en Telefe 12.